Hasta que te vi llegar, hasta que por fin viniste, ya no pudiste esperar. Y a mis brazos tú volviste, chiquita, si tú me quieres, chiquita, ¿por qué te fuiste? Me lo decía el corazón, que te ibas a devolver, pues yo tenía la razón, volviste con mi querer. Chiquita, si tú me quieres, ¿por qué tardaste en volver? Hasta que te vi llegar, volvió otra vez la ilusión. De nuevo hay alegría, repleta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, amor, ternura y pasión. Ya estás aquí, tu amor quiero disfrutar. Caricias solo para ti, una vida para amar. Chiquita, si tú me quieres, mil besos te voy a dar. Me lo decía el corazón, que te ibas a devolver, pues yo tenía la razón, volviste con mi querer. Chiquita, si tú me quieres, ¿por qué tardaste?